Yo tengo un compromiso con los huicholes porque ellos me dejan estudiar a ellos, y entonces yo también tengo que trabajar para ellos, ¿no? Así es como... Y bueno, muy interesante observando esa ceremonia que se hizo ayer, hoy en la madrugada. Y bueno, la renovación del mundo. En realidad es un tema que los ceremonias huicholes siempre tratan, ¿no? Que ellos crean el mundo, ¿no? El mundo no existe sin todas esas cosas, sin la subida al quemado y los ritos que hacen en el Birikuta, ¿no? O sea, ellos es una tradición muy enfocada en el tema de la renovación del mundo, pero creo que en los últimos años han visto que los problemas están aumentando muchísimo, ¿no? El cambio climático es muy, muy notable, vamos, ya no es algo que nada más sale en los periódicos, sino es algo que la gente ya percibe, ¿no? La violencia del narco en la sierra es horrible en esos tiempos, COVID, ¿no? O sea, la gente se ve que como realmente estamos con muchos problemas, y pues ellos están apostando a una manera de ayudar a resolver esos problemas intensificando los rituales, ¿no? O sea, hacerlos como todos juntos, ¿no? O sea, no cada comunidad por su lado, sino todos juntos. Y hacerlo como recuperar la intensidad de los rituales. Y también incorporar más a los no indígenas en eso, que es una innovación, ¿no? Porque antes, y recuerdo cuando yo empecé a estudiar aquí, los huicholes, a mí no me dejaron subir aquí, ¿no? Yo me tenía que quedar en Margaritas. Y nada más ellos subían, ¿no? O sea, eran muy celosos de eso. Y ahora se dieron cuenta que como sí les conviene como más apertura, y porque eso es importante para toda la gente, ¿no? No solamente para ellos. Y bueno, y también los problemas en Birikuta obviamente siguen, porque aunque se paró la mina, bueno, más o menos se paró, aunque nunca se cancelaron las concesiones mineras, sigue habiendo el problema de que están desarrollando con agroindustrias, ¿no? Con los hueveros y los tomateros, destruyen cada vez más del ecosistema de Birikuta. Pues, O sea, digo, los virras sí saben que tienen como mucha fuerza de convocatoria y sí pueden tener influencia en la política, ¿no? Pero este problema es hasta más difícil porque ahí no puedes, o sea, ¿a quién le reclamas eso, no? ¿Sí? Pero más bien son poderes fácticos locales y regionales que se agandallan de la zona protegida, ¿no? Y pues no hay autoridad que impida eso, ¿no? En el caso de las mineras, pues sí se pudo apelar al gobierno que pare eso, porque incumplía eso, ¿no? Y como que cuando el gobierno de Calderón lo vio como ya muy complicado, pues decidieron pues echar para atrás el asunto, ¿no? Eso es otro tipo de problema. Entonces, yo estoy muy preocupado porque eso destruye Birikuta también, o sea, y ya no va a haber peyote al rato, ¿no? Bueno, yo creo que México tiene que salirse del modelo extractivista, igual como todos los demás países. O sea, no podemos seguir así, ¿no? O sea, estamos en el realmente acá. Ahora sí creo que hay más conciencia de eso como hace 10 años, que realmente estamos destruyendo el planeta, ¿no? Y el modelo extractivista es eso, no puede seguir. Entonces, esas luchas son parte de eso. Y bueno, ojalá que... Bueno, yo sí tengo confianza, vamos, en la fuerza del ritual virárica, ¿no? De incidir en eso. Sobre todo como enseñar a los no indígenas que La ecología no solamente es como administrar mejor los recursos, sino es realmente tener como más trabajar con más fantasía, ¿no? Considerar a los seres de la naturaleza como seres de la sociedad, ¿no? Los dioses huicholes, final de cuentas, son huicholes, son parte de la comunidad. Entonces se negocia con ellos para que la naturaleza siga existiendo. Entonces es creo que la ecología, bueno, mestiza o no indígena, puede aprender muchísimo de eso, ¿no? No es simplemente una cuestión de economía, de administración y de ser como más eficaces, ¿no? Y la vida se tiene que crear por el esfuerzo humano, por el sacrificio, ¿no? Vimos muchos sacrificios, ¿no? Y ese sacrificio de subir aquí, de no dormir toda la noche. El sacrificio es lo que hace que la vida se genere, ¿no? Y que la relación con los seres ancestrales se mantenga firme, ¿no? Y entonces la ecología es parte de las relaciones sociales. Y eso es, creo que, una enseñanza muy grande. Considerar los seres de la naturaleza como personas, no como simples recursos que ponemos así, ya, ¿no?